The Supremes. Where did our love go? ¿Dónde fue nuestro amor? En 1964 van apareciendo grupos muy buenos que van forjando la base de lo que sería la década del nacimiento del rock con una fuerza y calidad alucinante y forjadora de clásicos como tal vez ninguna otra. Como por ejemplo esta maravillosa canción de Eric Burdon, House of the Rising Sun, La Casa del Sol Naciente, de la cual se hicieron muchas versiones. A mi juicio, esta es la mejor de todas. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Rising sun. Bienvenidos a 1965. Sigue el deporte de matar en Estados Unidos. En Nueva York es asesinado Malcolm X, activista por los derechos de los negros en Estados Unidos. En China, Mao emprende la revolución cultural del proletariado. Bombardeo intensivo del ejército estadounidense sobre la población civil en Vietnam del Norte. La guerra continúa. El gobierno de Lyndon B. Johnson invade la República Dominicana con la excusa de que los comunistas están involucrados en el derrocamiento del presidente Donald Reid Cabral. Finaliza el Concilio Vaticano II, después de 2 años de sesiones. Bob Dylan sigue aportando éxitos a grupos. En este caso, The Byrds, un exitazo, Mr. Tambourine Man. En The Byrds estaba un músico que se llamaba David Crosby, que luego formaría un grupo que luego sería parte de Crosby, Still and Nash y a veces Young. Swirling ship, all my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade on to my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. El espacio está cada vez más poblado. El cosmonauta soviético Alexei Leonov se convierte en el primer ser humano que pasea por el espacio. Por otro lado, desde Cabo Cañaveral, la NASA lanza el Gemini 3, el primer vuelo espacial con 2 astronautas. Ese año millones de americanos ven durante una retransmisión en directo lo que se siente al impactar con la Luna, donde se ve cómo se precipita en el cráter Alphonsus, cercano al centro de la cara visible de nuestro satélite. El astronauta Edward H. White, en órbita terrestre a bordo de la cápsula espacial Gemini 4, realiza el primer paseo espacial de Estados Unidos, con una duración de 20 minutos. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation. I'm just talking about my generation. My generation. My generation. salen a la palestra The Who con un tema como My Generation, mi generación. What we are trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around. Recuerdo el impacto que me causó esta canción, Eve of Destruction, de Barry Maguire. Es una canción de protesta que fue escrita por P.F. Sloan en 1965. Expresa las frustraciones y los temores de los jóvenes durante la Guerra Fría, Vietnam, la carrera de armamentos nucleares y el movimiento de derechos civiles. Dice la canción, el este del mundo está explotando, hay violencia flotando, balas cargadas. Eres lo suficientemente grande para matar, pero no para votar. Si no crees en la guerra, ¿qué es ese arma que estás cargando? Incluso en el río Jordán hay cuerpos flotando, pero dime una y otra vez, mi amigo, ¿no crees que estamos en las vísperas de destrucción? ¿No entiendes lo que te estoy tratando de decir? ¿Puedes sentir los miedos que estoy sintiendo ahora? Si el botón es presionado, no habrá escapatoria. No habrá a nadie a quien salven con el mundo en una tumba. The eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. All the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me. ¿Vamos al cine? Entre el 63, entre el 64 y 65, para los niños estaba Mary Poppins, luego Mi Bella Dama, la segunda de James Bond, James Bond contra Goldfinger, Zorba el Griego, El Coleccionista, La Novicia Rebelde y Crónica de un Niño Solo de Leonardo Fabio. Y si en estos 5 años queríamos leer Truman Capote en La Sangre Fría, Los Premios en 1960, Historia de Cronopios y de Famas en 1962 y Rayuela en 1963 de Julio Cortázar. La Ciudad y los Perros de Vargas Llosa, El Coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez, La Muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuente, todos ellos formando parte de un boom de la literatura latinoamericana que se dio en los años 60, influidos principalmente por la Revolución Cubana. Tenemos también Solaris, de Stanislaw Lem, La Feria de las Tinieblas, de Ray Bradbury, en 1962, Dune, de Frank Herbert, 1965, y Las Enseñanzas de Don Juan, un libro de culto aquí en la Argentina, en los sectores alternativos, de 1965, el autor Carlos Castañeda. Grupo de Van Morrison en Gloria. She comes around here just about midnight. She make me feel so good, love. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street. Watch come to my house. you knock upon my door, and then you come to my room. Now to make me feel alright. Y así tenemos que irnos. Tantas canciones que quedaron en el tintero. Recorrimos 5 años en casi 2 horas. Obviamente, cosas afuera se iban a quedar. Pero estos 5 años fueron el nacimiento de algo que iba a seguir a través del tiempo. La rebeldía del rock. La musicalidad del rock. Y nos despedimos con un mix de 2 temas que también hicieron historia y grande. Y aún hoy siguen presentes. Será hasta la semana que viene, donde vamos a recorrer los años 1966 a 1969. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe. Yesterday, suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.